APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, comunicado de prensa. 16 de agosto, Día del Empresario Nacional, peligro de extinción. El 16 de agosto del 53 se conformó la Confederación General Económica, presidida por José Ber Yelbard, que logró agrupar una parte significativa de los empresarios nacionales de la ciudad y del campo, con un ideario de defensa de las pymes de todos los rubros, las economías regionales, la industria nacional, el mercado interno, la soberanía y el comercio con todos los países. Según el comunicado, versa sobre la situación que está viviendo la economía en general, la sociedad en general, en particular la destrucción del mercado interno y con ella la industria local, nacional, las empresas nacionales, entre otros aspectos, ¿no? Pero para hablar mejor del tema estamos con Rubén Palao, de APYME, acá en la provincia de Mendoza, Regional Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Rubén? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Darío? Buen día a la mesa, buen día a tus oyentes, ¿cómo andan? Y ahí vamos, ¿no? Remando en las malas, tirando alguna buena, pero bueno, la situación que versa el comunicado que de APYME y de las pequeñas, medianas empresas acá en la República Argentina, del consumo es catastrófico, ¿no? Sí, ¿cómo? Tirame las buenas, a ver qué me decís, tirando algunas buenas, ¿cuáles son las buenas? Contame. Es muy difícil. La buena, por ejemplo, decíamos al comienzo del programa que nuestra compañera había estado ayer en presencia de compañeros que se han recibido de la universidad pública, ¿no? Y Y sigue pasando eso, ¿no? A pesar de la destrucción. Eso es muy importante, claro. Eso es muy importante, por supuesto, individualmente para cada claro. uno de estos chicos, estudiantes, recibirse, y más en una universidad pública, y bueno, ahora devolverle a el bienestar de las informaciones, teóricamente hablando, a esa población que tanto necesidades tiene, ¿no? Pero bueno, y que lamentablemente estamos viviendo en unos momentos muy, pero muy difíciles. No habla nada la oposición ahora que se tienen que ir, ¿viste? No se va nadie parecida, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, realmente un día emblemático para nosotros hoy, 16 de agosto, de aquel año donde Yelbard, viendo venir el tema industrializado en la Argentina, dice, bueno, inauguremos el Día del Empresariado Nacional, en virtud de ese mercado interno, para fortalecerlo, buscar alternativas entre nosotros, sustitución de importaciones, así buscamos y analizamos nuestras economías regionales y así poder crecer, porque claro, una nación crece, fíjate lo que decía el polaco, que una nación crece o una región crece mientras que su mercado interno crezca a través de su remuneración, de sus asalariados. Esto es un círculo virtuoso. Cuando ese círculo virtuoso empieza a fallar, empieza y tenemos problemas. Entre ese círculo virtuoso privado tiene que estar el Estado. El Estado con prioridades para estos grupos o personas, perdón, empresarias o emprendeduristas que quieren poner trabajo a todo eso, ¿no? A una materia prima que se puede producir dentro de una región y así poder llegarla a vender dentro del mercado interno y, ¿por qué no?, de la mano del Estado exportarla y así generar divisas, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Ese es el círculo virtuoso. Pero claro, ese círculo virtuoso no está en este momento, es todo lo contrario, no existe. Le dan la espalda. Le dan la espalda a los trabajadores y mucho menos un Estado que no tenga empresa para ellos, para este liberalismo o Libertad Avanza o no sé qué carajo es que nos gobierna. Esto es mala palabra, un Estado con empresa para pujar una economía regional. Esto para el gobierno actual es una mala palabra, pero bueno, seguimos nosotros pregonando por un mercado interno que, como te dije al principio, tratamos de seguir adelante, con muchas, pero con muchas dificultades. Recién te estuve escuchando la baja de la carne, es insólito, la baja de la carne del consumo interno no se ha visto en 110 años esto, ¿no? Tal cual. Bueno, distintas situaciones. ¿Sabés qué, Rubén? Nombrabas ahí un hecho, y nombra el comunicado, un hecho histórico de la debacle del empresariado local, me parece, con mentalidad nacional, ¿no? Y marca como punto de quiebre el 76 con Rodrigazo. Y parece mentira, ¿no?, que en este país hubo, y hay algo todavía, pero hubo en su masividad, empresario con otra visión de país, ¿no? Y eso tiene que ver también con la propuesta del Estado. Si el Estado te está diciendo que lo nacional, como empezó a ser la dictadura nacional, la dictadura en el 76, no sirve para nada, ¿no? Es una porquería, y te lo siguen repitiendo hasta el día de hoy, desde la cúpula del Estado, como Estados como esto. Bueno, se va reconfigurando toda la cabeza y la conmovisión del empresariado. Pero hubo en este país empresariados que, con todo lo que significa, hasta repartían sus ganancias, ¿no? En cuanto con los trabajadores. Cuidaban a sus trabajadores y trabajadoras, cuidaban el consumo interno, la producción. Bueno, hasta el día de hoy lo siguen destruyendo, ¿no? Sí, totalmente, Darío. Eso es, y es un daño irreversible lo que se está haciendo al mercado interno. No hay forma luego de poder, de una caída tan profunda y cierres de pymes a niveles industriales que seguimos cerrando, a pesar de que dicen que hay un amesetamiento, que es todo lo contrario. Pero bueno, para revertir luego eso, o para sanar o subsanar todo eso, es muy difícil llegar otra vez a los niveles que estábamos. No te digo niveles con el gobierno anterior, pero teníamos una crisis, o veníamos de problemas de inflacionarios y demás, producto también, no te voy a decir otra cosa, de que el sostenimiento de la deuda, porque gran parte de la inflación se produce a través de una deuda que venimos teniendo en forma histórica. Pero bueno, todo aquello que vos decís, ese empresariado, que la mayor parte de las veces podemos decir que fue empresarial local con índice de nacional, buscando un fortalecimiento de sus obreros, de sus empleados, jerarquizándolos, etcétera, etcétera, eso se va perdiendo capítulo por capítulo. Y el sálvese quien pueda, y aparte el individualismo, está creciendo de forma exponencial. Entonces, todo aquello que hizo Helbar en aquel momento para unir criterios con la esta cámara empresarial, no me acuerdo ahora, que movió para buscar alternativas que podíamos tener en las distintas regiones, el de distintos rubros, bueno, todo eso se está perdiendo, prácticamente se está perdiendo. ¿Cómo hace una pyme hoy en día para sostener la actividad? Porque no solamente no hay consumo interno, sino que las tarifas son demenciales. ¿Cómo se está sosteniendo una pyme ahora? ¿A qué apela para...? Y la mayor parte de las veces, por ejemplo, aquellas de comercio, al stop. Ajá. Pero claro, te comiste todo el stop en 7-8 meses. Porque, ¿qué pasa? Cuando vas al mercado financiero, las tasas son tan altas que una pyme no lo puede sostener, ¿me entendés? Las tasas de intereses es imposible acceder. Entonces, muchas veces vas de una forma u otra a entrar en una bicicleta financiera que después no podés salir. Esto ya lo supimos, ya lo sabemos, Darío. Esto ya lo tuvimos en su momento, en el 2001. Mi experiencia te marca eso. Y que lamentablemente van saliendo muchas pymes para entrar luego en la informalidad. ese es otro problema grave. Bien. ¿A qué le llama informalidad? Que hacen un cierre de balance y demás, van a la quiebra directamente y abren de una forma muy clandestina después, ¿me entendés? Precarizando todo, absolutamente, claro. Totalmente. Porque no pueden seguir de la forma que estaban siguiendo. El problema muchas veces aquí es que tienen pyme o mipyme, que tienen cierta cantidad de empleados, uno, dos, cinco, también. Entran en una fase muy informal. Y este es otro de los grandes problemas, ¿no? Totalmente. Que tenemos. Totalmente. ¿Es un alivio la inflación que del 4% que sale a mostrar el gobierno con un... No sé, como... Bueno, se los podrías preguntar a tus oyentes, porque yo, como cualquier consumidor, ¿dónde está, voy al supermercado o voy al almacén del barrio, en este caso, al mío y demás, y no veo una baja de productos comestibles, por ejemplo. No veo una baja de productos en las cuales de materias primas para elaborar un producto determinado, o intercambiar productos que compras en Buenos Aires y demás para poderlos vender acá. No veo una baja. No, entonces ponen un promedio del INDEC que es totalmente irrisorio. Un 4% cuando las tarifas empiezan a subir. Entonces vos estás sacrificando ganancia, margen de comercialización de ganancia, en pos de que podás seguir vendiendo. Y el consumo sigue cayendo, entonces... Es obvio que el cierre está a la vuelta de la esquina. ¿Me va siguiendo? Totalmente. ¿Por qué? Porque el consumidor no puede consumir lo que nosotros estamos vendiendo. Por falta totalmente de salario, por falta de seguridad, por falta de... por despidos, etcétera, etcétera. Y esto se va acrecentando mes a mes. Que ya estamos, que esto vamos a estar... Estamos mal para estar bien, es una mentira total. Mirá, Darío, mirá lo que te quiero decir. Vinieron los 90 de vuelta, pero por supuesto, de una forma muy abrupta, muy ligera, muy muy rápida vinieron los 90 de vuelta, con Yuyito a la cabeza, volvió la CIDES con los fondos reservados, que ya se lo han comido el 80% de los fondos reservados. Volvió, y en cualquier momento viene la servilleta de Cora dirigiendo o tratando de imponer un juez o una para la Suprema Corte para tener ciertos beneficios. Falta otras dos cosas más, Darío. No creo que te imponga o volver a poner a un Grondona o a un Neta, no creo que seas vos, ¿no? Pero bueno, faltan la servilleta de Cora y los periodistas Grondona y Neuta, ¿quién los va a reemplazar? Volvieron los 90, volvieron los 90, de una forma abismal, brutal. Pero bueno, y otra cosa, el ajuste que hay está hecho a través de la represión. Si vos tenés represión, tenés ajuste permanentemente, la gente va a salir a protestar. Esa protesta se elimina con dos puntos: con represión en las calles y con algo que te asuste. ¿Me vas siguiendo? Creo que entienda esta reflexión mía. La única forma de que la gente se asuste y no salga a la calle es poniendo cierto orden represivo, genocida, para entender la magnitud de la represión. ¿Me va siguiendo? Entonces, lo de ir a ver los genocidas, además, no está descabellado, ni mucho menos. Es una idea que ellos ya tenían planificado y armado. ¿Me entendés? Una idea, un acuerdo que han tenido preelectoral, seguramente. Por supuesto. Pero vos sabés... Pero para esto... Sí. Necesitas del poder político democrático para desarrollarlo. ¿Me seguí? Vos sabés que te pregunto un poco por la batalla cultural y en el ámbito también que vos te desempeñás de pequeño y mediano empresario, y porque el diagnóstico general o la realidad habla por sí sola, ¿no? Nadie puede negar que esto es un desastre, lo económico, el consumo. Pero en el entendimiento del accionar, ahí está la cuestión, ¿no? Esta cuestión de que vos mencionabas, de estar mal para después estar bien, sigue muy presente, ¿no? Este banque de cierto sector de la población que lo está padeciendo, ¿no? No aquel que se está beneficiando, que lo está padeciendo, sigue presente, ¿no? Porque, bueno, culturalmente han metido una batería enorme, ¿no? Están dando una batalla en ese ámbito, que es el único que pueden dar, por otro lado, porque todos los números son desastrosos, pero es muy considerable, ¿no? Es muy considerable que un trabajador te diga, bueno, hay que aguantar. Que un empresario que se está fundiendo te diga, bueno, pero este es el camino, ¿no? Tal cual, acabas de decir eso, y hay ejemplos enormes. No, Palau, no, Rubén, estás equivocado, me dicen así, ¿eh? Socios de APYME y demás, no, no es así, ya lo pasamos, esto viene a cambiar todo. Bueno, decime cuánto más tenemos que esperar o aguantar, porque una APYME tiene que seguir pagando impuestos, tiene que pagar aquellos que tienen empleado el 931, etcétera, etcétera. Mirá, Darío, te cuento una anécdota nada más, y te va a agarrar la cabeza. Nuestro vicepresidente a nivel nacional es un textil, con una empresa textil que es aquella que hace los hilados en la parte textil a nivel nacional. Hay muy pocas, creo que son dos o tres a nivel nacional, que son las que tiñen el hilado. ¿Me seguí? Sí, sí, sí. Bueno, y ha dejado de trabajar esas máquinas en la cual tiñen el hilado a una cierta temperatura, y bueno, tuvo que, de 180 o 190 empleados, tuvo que despedir a 25, y le dijo al de recursos humanos, bueno, tenés que hacer una reunión, explicarle, me va siguiendo, ¿no? Bueno, hicieron la reunión, le explicó, y entonces fue él como presidente, y le dijeron, lo dijo, ¿a dónde vas, papá? A hablar y a dar la cara, que así tiene que ser. Fue y le dijo, ustedes saben, me conocen, yo soy Rodolfo Lieberman, el presidente de esta empresa, y como tal, como vienen las cosas, los tengo que despedir a aquellos que hacen poco tiempo que tienen, que son solteros y demás, y bueno, vos podés creer que ninguno dijo nada, absolutamente nada, y les preguntó, ¿ustedes están de acuerdo con este despido? Y sí, el país, otro, y bueno, sí, esto era... Digo, wow. Pero ustedes no son capaces de protestar porque los están despidiendo. El motivo, el por qué, no saben los problemas que hay. O sea, ¿qué te quiero comentar, Darío? Daban como que era natural. Exacto. Que lo despidieran, ¿me entendés? Me da escalofrío, ¿qué crees que te...? Pero bueno, esto, sí. En una reunión de Comisión Directiva Nacional, yo pregunté, en aquel entonces, uno de los generadores de APYME, Paulo Galetti, y en las reuniones que iba con mi viejo, yo, que todavía APYME no estaba, él decía, en el año 76, cuando entró en el proceso los militares, él decía, hemos perdido la batalla cultural con esto. ¿Me seguí? Yo le pregunté al Rodolfo Lieberman, después que dio todo esto, este relato y demás, y a gente de APYME a nivel nacional, que tiene más edad, por supuesto, ¿no? Y le dije, les hago una pregunta. ¿Se acuerdan de Paulo Galetti? Sí, ¿cómo no nos vamos a acordar? Esto que el otro, bueno, yo era pibe, acompañaba a mi papá a Buenos Aires en las reuniones y él decía que habíamos perdido la batalla cultural. Yo pregunto, ¿hemos perdido la guerra cultural ya con Milei? Todos se me quedaron perplejos y los más viejos, no bajé los brazos, no sigamos con ese tema, no bajemos los brazos porque si no directamente suicidemos, no queda otra. Me seguí, Darío. Sí. Y yo estoy ahí en el medio, no sé si hemos perdido la guerra cultural, porque no hemos sabido ni somos capaces, y me hago responsable, de cambiarlo el rumbo, todo esto, de cambiarlo en todo sentido. La valoración de lo nuestro, la exportación de lo nuestro en cuanto a la a las novelas, en cuanto a buscar alguna alternativa como Hijitus, qué sé yo, como El Peque, batalla cultural que todavía no se pierde, pero se va yendo, ¿me entendés? Y los que vienen no tienen ese pensamiento, te estoy hablando de nosotros, y que me hago responsable que no hemos sabido dar, formar escuela, formar gente, jóvenes, que luchen por lo nuestro. Esta es una autocrítica muy, pero muy fuerte que no hemos hecho. Excelente, Rubén. Sí, se trata de eso, de diagnosticar, generar autocrítica para poder avanzar, para poder claramente dar en la tecla, ¿no? No dar, como se dice, piñas al aire, ¿no? Rubén, por supuesto. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Muy bien. Darío, gracias a vos por escucharme, por ser mi sacerdote de la mente. Yo lo voy a solucionar de todo, lo voy a liberar de todos los pecados, no voy a ser un buen sacerdote. No me interesa que me libere de ningún pecado, pero qué sé yo, que alguien me ponga la oreja para... Es bueno. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Siempre nos traído claridad sobre el sector y lo que nos pasa. Te mandamos un fuerte abrazo. Que la pasen lindo y buen fin de semana para tu oyente. Fuerte abrazo, buen fin de.